Vaz Media Broadcasting Radio de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west. La Porteña Radio, emisora online de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas son las noticias más importantes de las Naciones Unidas. Yo soy Laura Quiñones. Ghana se convirtió este miércoles en el primer país en recibir dosis de la vacuna COVID-19 enviadas a través de la instalación COVAX, la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para una distribución equitativa de las inmunizaciones. 600.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca Oxford llegaron a Accra la mañana del 24 de febrero, oficialmente el primer lote enviado y entregado en África por la iniciativa. Se trata de un paso histórico en lo que será la operación de adquisición y suministro de vacunas más grande de la historia. La entrega forma parte de una primera ola que continuará en los próximos días y semanas. Escuchamos a la directora de UNICEF para el Oeste y el Centro de África. Es un punto de inflexión. Estimamos que entregaremos 1.300 millones de dosis en 2021 con la asociación COVAX. Esto solo cubrirá el 20% de la población más vulnerable en todos los países del planeta. Se necesita hacer mucho más, pero hemos comenzado hoy la primera fase. El siguiente país en recibir un lote de vacunas COVAX será Costa de Marfil. En América Latina, Bolivia, Colombia, El Salvador y Perú están de primeros en la fila. La distribución de vacunas coincide con una tendencia a la baja de los contagios a nivel mundial. El número de nuevos casos de COVID-19 sigue cayendo por sexta semana consecutiva, con 2.400.000 casos nuevos la semana pasada, una disminución del 11% en comparación con la semana anterior. El número de nuevas muertes también ha disminuido las pasadas tres semanas. Aunque se reportaron 66.000 nuevas muertes la semana pasada, representan una disminución del 20% en comparación con la semana anterior. Que el gobierno de Nicaragua no reconozca la responsabilidad del Estado en las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas desde que estallaron las protestas sociales hace casi tres años, ha perpetuado la impunidad y fomentado la repetición de estas violaciones, afirma un informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que fue presentado este miércoles en Ginebra. El informe, que va del 1 de agosto de 2019 al 31 de diciembre de 2020, expone las constantes, ilegítimas y graves restricciones a sus derechos y libertades a las que se enfrentan los nicaragüenses al tratar de expresar sus opiniones políticas y defender los derechos humanos. El documento describe cómo agentes de policía y elementos progubernamentales intimidaron a organizaciones de derechos humanos, grupos de mujeres y asociaciones de familiares de víctimas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado 83 casos de persecución, acoso y amenazas, incluidas represalias contra personas que cooperaron con la ONU. Bachelet dijo que aunque le alienta ver que ha habido algunas señales recientes de apertura por parte del gobierno en la colaboración con las agencias de la ONU en respuesta a la pandemia de COVID-19 y a la destrucción causada por dos huracanes, lamenta que las autoridades no hayan aceptado las reiteradas ofertas de acceso al país y de asistencia técnica para mejorar la situación de los derechos humanos en el país. La alta comisionada dijo además que el gobierno debe adoptar urgentemente reformas electorales efectivas y establecer un diálogo genuino e inclusivo con todos los sectores de la sociedad para de esta manera allanar el camino hacia unas elecciones creíbles, transparentes y pacíficas este 7 de noviembre y así recuperar la confianza ciudadana y garantizar que nadie se quede atrás. La pandemia de COVID-19 amenaza con revertir una década de avances logrados para alimentar a los niños más vulnerables a través de las comidas escolares, asegura un nuevo informe del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Uno de cada dos estudiantes o 388 millones de niños y niñas en todo el mundo recibía comidas escolares antes de la pandemia, el número más alto en la historia. Sin embargo, para abril de 2020, 199 países habían cerrado sus escuelas y 370 millones de niños se vieron privados repentinamente de lo que para muchos era su única comida nutritiva del día. La pérdida pone de relieve la importancia de la alimentación escolar como red de seguridad social que protege el bienestar de los niños más vulnerables y sustenta su futuro. La agencia ha puesto en marcha una nueva estrategia de alimentación escolar de 10 años de duración, en la que apoyará a llegar a 73 millones de niños vulnerables y que necesitarán ayuda alimentaria y de salud en 60 países, incluidos varios de América Latina. Y hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas. Yo soy Laura Quiñones. El Comité de la Organización Mundial de la Salud, que monitorea la seguridad de las vacunas, ha analizado los datos de las vacunas contra el COVID-19 aplicadas hasta ahora en todo el mundo y no ha encontrado ningún problema grave o un motivo de alarma, informó su científica principal. Escuchamos a Sumiya Swaminathan. En cualquier país del mundo hay un sistema para hacer un seguimiento de la seguridad, o lo que llamamos farmacovigilancia, y la OMS coordina un comité de seguridad de las vacunas. Ellos miran estos datos cada semana, datos de todos los países, fabricantes, reguladores y sistemas nacionales. Hasta ahora hemos recibido los referidos a más de 200 millones de dosis de vacunas que han llegado a personas de todo el mundo y no ha habido señales de seguridad alarmantes, pero continuaremos monitoreando y actualizando si algo cambia. Swaminathan respondía a preguntas de periodistas sobre algunos casos de anafilaxis reportados en personas que han recibido la vacuna. El doctor Anthony Fauci, representante de Estados Unidos ante la OMS, estuvo también presente en la conferencia bisemanal de la organización y confirmó que sí se han presentado algunas reacciones anafilácticas en las dos vacunas que actualmente se administran en su país, Moderna y Pfizer. These are reactions. Estas son reacciones que se deben probablemente, no estamos 100% seguros, al polietilenglicol que se utiliza en la preparación de la vacuna. Esto aún no se ha probado definitivamente, pero es lo que sospechamos. Actualmente estamos trabajando para tratar de averiguar cuál es la génesis y la patogénesis de estas reacciones alérgicas. Fauci aseguró que estas reacciones pueden ser graves y por eso se les advierte a las personas que han tenido previas reacciones anafilácticas a algún componente conocido de la vacuna que no reciban la inmunización. However, for other people, sin embargo, para otras que tienen antecedentes de reacciones alérgicas, en general, eso no es una contraindicación para vacunarse. Creemos que pueden y deben vacunarse, pero si tienen antecedentes de reacciones anafilácticas, deben hacerlo en un lugar en particular que tenga la capacidad de controlarlas. El asesor jefe sobre COVID-19 del presidente Joe Biden además informó que un estudio reciente determinó que solo ha habido entre 4 y 5 reacciones anafilácticas en 1 millón de dosis de la vacuna de Pfizer y de 2 a 3 en la vacuna de Moderna. Por lo tanto, es una interacción inusual y rara, pero no debería ser una contraindicación para que alguien reciba la vacuna, ya que el riesgo de contraer COVID en esa situación es probablemente mayor que el riesgo de sufrir cualquier tipo de reacción adversa. Fauci indicó que las personas con historia previa de reacciones anafilácticas deben quedarse en observación durante media hora después de recibir la vacuna y aquellas que no tienen historia al menos 15 minutos. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York. Ahora, informe climático. En Mar del Plata, hoy va a haber sol, a pleno, con 27 grados de temperatura máxima. Mañana también despejado, con 32 grados de máxima, 20 de mínima. Sábado y domingo nublados, 24 la máxima del sábado, 19 la mínima. 23 la máxima del domingo, 19 la mínima. El lunes, algo nublado, 24 de máxima, 19 de mínima. El martes algo nublado, 27 de máxima, 19 de mínima. Y el miércoles parcialmente nublado, 30 grados la máxima, 19 grados la temperatura mínima. En La Plata, la máxima hoy estará en 32 grados, despejado. Mañana también despejado, 31 de máxima, 23 de mínima. El sábado ligeramente nublado, 29 de máxima, 21 de mínima. El domingo nublado con 28 de máxima, 21 de mínima. El lunes algo nublado, 29 grados de máxima, 21 de mínima. El martes despejado con 31 de máxima, 22 de mínima. Y el miércoles algo nublado, 32 grados de máxima, 23 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a San Juan. Allí la máxima hoy ascenderá a 34 grados, cielo despejado. Mañana, algo nublado, 36 de máxima, 25 de mínima. El sábado nublado con lluvia, 34 la máxima, 25 la mínima. El domingo despejado con 34 de máxima, 23 de mínima. El lunes nublado con 33 de máxima, 25 de mínima. El martes algo nublado, 33 grados de máxima, 24 de mínima. y el miércoles nublado con lluvias, 31 grados la máxima, 25 grados la temperatura mínima. Pasamos a Rosario, donde la máxima hoy ascenderá a 38 grados, despejado. Mañana también despejado con 37 de máxima, 21 de mínima. Sábado nublado con 37 de máxima, 20 de mínima. Domingo nublado con 35 de máxima, 23 de mínima. Lunes ligeramente nublado, 37 de máxima, 21 de mínima. Martes despejado, 40 la máxima, 22 la mínima. Y el miércoles nublado con 41 grados de máxima y 24 grados de temperatura mínima. Pasamos a Salta. Allí la máxima estará hoy en 24 grados, nublado con lluvias, al igual que mañana, con 23 de máxima y 18 de mínima. El sábado nublado con lluvias, 22 grados de máxima y 17 de mínima. El domingo algo nublado, 25 grados de máxima y 17 de mínima. Lunes, martes y miércoles también serán días nublados con lluvias. 25 la máxima del lunes, 17 la mínima. 21 la máxima del martes, 16 la mínima. Y 21 la máxima del miércoles, 16 grados la temperatura mínima. Pasamos a Neuquén. Allí la máxima hoy ascenderá a 38 grados. Despejado. Mañana despejado también con 38 otra vez, 23 de mínima. El sábado algo nublado, 38 grados la máxima, 20 la mínima. El domingo despejado, 36 de máxima, 26 de mínima. El lunes ligeramente nublado, 35 la máxima, 23 la mínima. Martes ligeramente nublado, 37 de máxima, 24 de mínima. Y el miércoles nublado con lluvias, 27 grados la máxima, 20 grados la temperatura mínima. En Córdoba, la máxima hoy ascenderá a 34 grados, despejado. Mañana ligeramente nublado, 34 la máxima, 21 la mínima. El sábado algo nublado, parcialmente nublado, con 34 grados de máxima, 20 de mínima. El domingo parcialmente nublado, 36 de máxima, 21 de mínima. Lunes, martes y miércoles nublados con lluvias, 33 la máxima del lunes, 22 la mínima. 32 la máxima del martes, 23 la mínima. Y 29 la máxima del miércoles, 22 la temperatura mínima. De Córdoba pasamos a Bahía Blanca, donde la máxima estará hoy en 39 grados, despejado. Mañana nublado con lluvias, 39 de máxima, 24 de mínima. El sábado parcialmente nublado, 38 de máxima, 24 de mínima. El domingo nublado con 35 de máxima, 24 de mínima. Lunes, martes y miércoles lluviosos. 37 la máxima del lunes, 24 la mínima. 31 la máxima del martes, 22 la mínima. 25 la máxima del miércoles, 20 grados la mínima. Pasamos ahora a Mendoza. Allí la máxima hoy ascenderá a 31 grados, con cielo ligeramente nublado. Mañana estará nublado con lluvias, 32 de máxima, 21 de mínima. El sábado también nublado con lluvias, 30 grados de máxima, 21 de mínima. El domingo ligeramente nublado, 31 de máxima, 20 de mínima. El lunes ligeramente nublado, 31 de máxima, 21 de mínima. El martes ligeramente nublado, 32 de máxima, 21 de mínima. Y el miércoles nublado con lluvias, 30 grados la máxima, 22 grados la temperatura mínima. En Buenos Aires estará hoy despejado con 31 grados de máxima y 23 de mínima. Mañana 29 grados la máxima, 23 la mínima, despejado. El sábado ligeramente nublado, 28 de máxima, 22 de mínima. El domingo nublado con 27 de máxima, 22 de mínima. Lunes ligeramente nublado, 27 de máxima, 21 de mínima. Martes despejado, con 29 grados de máxima, 23 de mínima. Y el miércoles parcialmente nublado, 30 grados la máxima, 24 grados la temperatura mínima. Vacunación VIP, duro comunicado de jueces por la injusta agresión de Fernández. luego de que Alberto Fernández afirmara que la investigación que lanzó la justicia sobre la vacunación VIP en el Ministerio de Salud era una payasada, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitió un duro comunicado para transmitir que los dichos fueron una injusta agresión. El presidente se refirió ayer en la gira por México al trabajo del Poder Judicial. Les pido a los fiscales y los jueces que hagan lo que deben. No hay ningún tipo penal en la Argentina que diga será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. Y no se pueden construir delitos graciosamente. Ya lo hemos visto. Como consecuencia, la AMFJN se pronunció con profunda preocupación. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional transmite la sensación de injusta agresión que todos sus miembros experimentan ante manifestaciones realizadas por el señor presidente de la República en un país hermano contra la justicia y los ministerios públicos argentinos. Vas a contramano, Fernández, vas a contramano. Te vas a hacer bolsa en cualquier momento. Cambia rápidamente tu actitud. Piden la suspensión de un diputado acusado de violencia de género. Un grupo de 15 diputados del Frente de Todos, encabezado por la sanjuanina Graciela Caselles, presentó esta semana un proyecto de resolución para suspender a su par y coprovinciano Eduardo Cáceres del PRO, procesado judicialmente por lesiones leves agravadas por el vínculo, luego de ser acusado por violencia de género por su ex pareja. COVID-19, con lo que ya se conoce del virus, ¿sirve seguir desinfectando todo? La información viene de Madrid. Dice que la administración estadounidense decidió fumigar las instalaciones de la Casa Blanca tras la marcha de Donald Trump. Así, horas antes de que Joe Biden ocupara la residencia presidencial, un equipo de operarios se dedicó a nebulizar desinfectante por los ambientes. La semana pasada los británicos veían cómo su primer ministro Boris Johnson se esmeraba con afán en la limpieza del asiento de una silla. Un año después de que un nuevo coronavirus sometiera al mundo, se toman demasiadas medidas de cara a la galería. Es el teatro pandémico, como lo definió en abril de 2020 la investigadora Zeynep Tufekci, en un artículo en el que criticaba acciones inútiles y hasta contraproducentes, como cerrar los parques. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.